Ya está saliendo. Sí. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, hala. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Day after day, you're a life threat. The power of the beach has bring down your neck. You get no respect. You get no relief. You gotta speak up and yell out your grief. So back off the rules, back off the track. Cause I'm taking an advantage and stay alive. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Ah, ya está saliendo. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en la 101.8 de la FM, en, como siempre, la Zaragoza letal. Buenas tardes, Pecu. Queremos la destrucción de la humanidad. Somos la Brigada Criminal. Buenas tardes, señor Basura. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos a un invitado. Hola, Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Nosotras bien. Ya aquí veo, como ya cada veo. Lunes, grabando. Dani pertenece al colectivo de Derechos Civiles Zaragoza. Y para los que no lo conozcan, Derechos Civiles es un grupo surgido del 15M y otros colectivos para dar respuesta a las políticas represivas del Estado sobre los movimientos sociales, concretadas en la aplicación del Código Penal, las multas y las cárceles, como única respuesta al grave conflicto social existente. Entre sus objetivos se encuentran reivindicar el reconocimiento y la práctica del derecho a la libertad de expresión, a protestar, a reivindicar, a construir alternativas al sistema capitalista y a buscar la dignidad, la felicidad o y a buscar en nuestra dignidad a la felicidad o si la legalidad a buscar nuestra dignidad a la felicidad o si la legalidad no lo reconoce, tendremos que hacerlo a la fuerza por medio de la desobediencia civil. ¿Es así, Dani? Casi nada, ¿verdad? Me he liado un poco, pero tú te lo sabrás de memoria. No, de memoria no, pero escucharlo parece... ¿Te suena de algo? Parece una carta a los Reyes Magos, bien redactada. Pero esa es la idea, claro, trabajar por inicialmente así es como nace el espacio... Este espacio antirrepresivo, como en el contexto de que ya parece que hablamos del siglo XVIII, ¿verdad? Si hablamos de 2011. Pero en aquel momento donde uno de los centros de trabajo más fuertes en la calle era el digamos, apoyar a aquella gente que sufría las consecuencias de la represión en la calle y gran parte de esas personas sin una formación previa o una politización previa o una puesta en contexto que le permitiera, digamos, encajar el golpe con un poco de entrenamiento, digámoslo así, no puedo decirlo pronto y mal. Y claro, aquello ya nos, aunque parezca que hace mucho tiempo, nos acordamos de eso. Empezó así, por el derecho a la protesta, por la reivindicación o el apoyo psicosocial, no solo jurídico, ¿no? De como tantos otros colectivos en ese momento empezaron a proliferar. Pero bueno, al final las circunstancias evolucionan y el trabajo va derivando en lo que hay cada día. Supongo que Más tarde hablaremos de más cosas, sí. Decimos la página web del colectivo de derechos civiles, que es derechoscivilesquincemzgz.net. Allí podréis encontrar pues tanto información sobre derechos civiles, también suben artículos frecuentemente muy interesantes de temática antirrepresiva, así como de eventos que pasan en la ciudad, y además tienen ahí publicadas todas sus campañas, de las que hablaremos a lo largo del programa. ¿Y vamos a poner música de fondo? Sí. No. Eku, ¿no me has visto lo nerviosa que estoy? No. A mí me duele la cabeza. Todo. Ah, bueno, tampoco sin más, ¿no? A mí me duele la cabeza. Dame de tu agua. Ah, pensaba que querías un pañuelo. Un Kleenex. ¿Con mocos? ¿Quieres un pañuelico con mocos? Ay, estoy malo, te vas a contagiar. Mira cómo la rechaza, ¿eh? ¿Cuál es, antes de entrar con las preguntas serias, cuál es tu tipografía, tu tipo de letra preferida? Pues me encantaría saber el nombre. ¿Cómo es? No es muy diferente del Times New Roman, pero no es que no me es el nombre. Tampoco es Georgia esa, no me acuerdo. Muy clásico. Pero, sí, sí, con un poco así clásico, sí, con guasa. Con guasa. No me gusta pero con un toquecito de cachondeo. No me gusta la mecánica soseras de esta en plan kraut. No, esa no. ¿Queda satisfecha la pregunta? Sí. Pues bien. Vale, bien. No formules todas las preguntas que sueles hacer. ¿Cuál es tu lado preferido? No. Ah, ya sé cuál dice ya. vamos ya a hacer un poquito más serio. Ya sé cuál dice ya. Solo un poquito más. Mata. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero más o menos me parece que la ha leído antes Chica Rata, que era cuando daba comienzo esto, un año después de... Sí, ese es el contexto, más o menos, creo, cuando se va viendo que de toda esa, ¿cómo se le llamaba entonces? Mareas de movilización y cosas de tal. El descontento de la gente. Hablando en serio, de unos años en los que el número de movilizaciones y manifestaciones por día y lugar alcanzó un pico brutal, ¿no? Sí, la calle estaba muy guay. Entonces sí. La primera, estaba todo bonito. Entonces la primera consecuencia de eso fue el... Claro, un gran número de casos de los que mencionábamos antes. Luego todo iría cambiando. Quiero decir, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, esa es mi opinión particular. Hay dos maneras de desmovilizar, que son una es la porra y otra es la urna. Pues la combinación porra-urna y producción legislativa durante esos años, pues claro, luego llevó a los capítulos de la reforma penal, esa tan gorda, de tres o cuatro leyes a la vez, que incluía la ley Mordaza, una reforma del Código Penal, pero eso fue en 2015. Antes de 2015 ya en el proceso de producción de la ley ya en realidad ya se estaba poniendo en práctica lo que iba a legalizar esa ley. ¿En qué año entró en vigor la ley Mordaza? En 2015. 2015 fue la reforma penal múltiple. Esta que se llama... Llevamos años, ¿eh? Ley claro. De Seguridad Ciudadana, por favor, llamemos las cosas por su nombre. Claro, la de Seguridad Ciudadana, la del Código Penal, con su bracito, que era el Pacto de Estado Antiterrorista y su ley correspondiente, la de Seguridad Privada, ¿no? Todo ese paquete fue más el desarrollo, más práctico que otra cosa de las ordenanzas cívicas, que no son más que otra prima hermana de esa ley Mordaza, ¿no?, en su filosofía. Va de orden más o menos en nombre de la higiene y la limpieza del paisaje, ¿no? Todo lo que no queda bonito se excluye. Claro, y lo que durante ese rato pues daba lugar a casos pues que afectaban a, por decirlo así con un poco de humor ahora, pues más gente más o menos joven, de una clase más o menos media, en un proceso más o menos de acojone, ¿no? Uh-huh. Y reacción... Pues luego cuando todo se estabiliza, ese tercio inferior de población, que es lo que se viene a llamar a ojos de, ¿no?, del poder, chusma directamente, y siempre lo es y siempre está ahí, pues vuelve a aflorar como la víctima de todas esas políticas de orden más duras. Entonces diríamos que desde ese 2015, a partir de que se empieza a desmovilizar, ¿no?, yo diría a base de hostias, pero también a base de una pedalada infinita de elecciones tras elecciones o de estar en campaña electoral permanente, ¿no? Todos vivir en ello. Pues durante los últimos años, y aquí en Zaragoza especialmente, porque Zaragoza es un sitio especialmente, es un punto especialmente caliente para ciertos problemas, pues la cosa del racismo institucional pues acaba ocupándonos gran parte del trabajo. Te tiramos un poco más de la lengua, es decir, ha habido muchas detenciones prácticamente aleatorias, porque es decir, de peña racializada, de manteros, de y simplemente por vender, es decir, por intentar subsistir en este puto mundo. Es decir, más o menos, cuéntanos alguna, es decir, os vienen muchos casos de estos. Bueno, nos vienen, a ver, joder, es que eso es para echarle rato, sí, porque hay muchos enfoques desde los cuales mirar a la misma cuestión, porque el más gordo sería, bueno, claro, pues si estamos hablando del tercio inferior de la población, si estamos hablando de una situación social donde la cuestión es disciplinar a base de, ¿no? Y más utilizando la extranjería, los últimos años en el Reino de España ha sido así, o sea, durante 10 años, en nuestra época floreciente y gloriosa, fuimos el tercer país del mundo que más fuerza de trabajo pobre extranjera importó, después de Estados Unidos y Arabia Saudí. Durante esos 10 años, 5 millones de personas son importadas para ejercer el papel de el último eslabón. O sea, para ponernos a todos la referencia, ¿no? A todos y todas, la referencia inferior a la que debemos estar dispuestos a aceptar. Entonces, fruto de eso, claro, se desarrollan una serie de políticas de control a través de lo penal, obviamente. Todo eso se gestiona a través de lo penal, a través de formas de castigo. Ya estamos poniendo triste al compañero, ya está echando el moco de... No llores. Si eso se gestiona a través del sistema penal, pues entonces eso implica que en una de esas fases pues se llena la cárcel de extranjeros pobres en prisión preventiva. Y que en la siguiente fase, cuando ya peta la burbuja y nos ponemos y ya todo se pone más feo, ¿no? Empieza la crisis, pues entonces empieza a sustituir esa política penal por la expulsión penal directamente, ¿no? Por quitarse de encima más yo, gente. Ahora que dices esto de los extranjeros, yo cada dos por tres, viniendo de mi barrio hacia el centro, paso por El Gancho, que es un barrio pues que hay muchos árabes, muchos negros, muchos asiáticos y por ahí, y cada dos por tres veo a coches de la Nacional parando a la gente que no es blanca. Claro, ese es otro punto que se da sobre el terreno y quien quiere verlo ve, y en las ciudades quien quiere ver ve sí, esa luego, cotidianidad luego en determinados a mucha barrios. Gente y les, vamos, hacen como si no pasara nada, es decir, lo obvian, Que por ser una persona racializada tienen un trato de favor, bueno, de favor, de desfavor, de un trato criminal, es un trato horrible, nefasto, por parte de las instituciones. Y hay mucha gente que no, pues joder, si yo lo han parado para pedirle la documentación, es como si a ti te paran para, pues a mí, si me paran para pillarme el DNI cada dos por tres, pues también me fastidia. Y me da tolas, bueno, me fastidia que me lo pidan una vez, porque es que, pero vamos, además, con una gran diferencia, que a mí, si no tengo orden, pues me puede caer 6 euros de multa, no sé cuánto es exactamente, y a una persona que no tenga sus papeles, pues se lo llevan. ¿Cómo? ¿Tú que eres abogado? ¿Te puede caer multa? No, yo abogado no soy. Ah, no eres abogado. Sin faltar. Que yo creo que no te cae multa de dinero si no llevas el DNI. Sí, te cae. Tienes derecho a no llevarlo. Pero lo que tienes que tener es tenerlo. No, creo que, eso tampoco. Yo creo que tienes obligación de llevarlo. No. A partir de los 14 años, creo que sí. No, tienes obligación de tenerlo. No, expedido. Te pueden multar si no lo llevas encima. No sé exactamente. Es un carnet de conducir. No. Como todo cuando se habla de cuál es la norma es lo que menos importa. Obviamente, pues, y sobre todo, mira, como no soy abogado, puedo decirlo así, que los abogados se toman más cuidado. Y es lo que menos importa, porque lo que es prioritario y cada vez más, en base a todas esas leyes que hemos hablado antes, es la creciente arbitrariedad o capacidad de acción de la policía por encima de, ¿no? De sus funciones, Es que se le abre de la misma manera que se instaura ya la presunción de veracidad por encima de todo y un atestado policial, una declaración policial como prueba de cargo prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente en un juicio, pues esas otras prácticas también son así. Entonces, la identificación por perfil étnico, ¿no? La identificación racista, al fin y al cabo, que por decir eso, pues cada vez, ¿no? Se tienen más problemas. Pues lo que conlleva es esa arbitrariedad de según quién seas y según qué indicios se te atribuyan, ¿no? Porque por algún motivo te tienen que haber parado. Entonces, pues te puede acabar contigo en comisaría hasta que se te identifique o... Quiero decir, lo que genera eso, yo creo que se entiende así bien, es una zona de impunidad cotidiana en la relación entre agentes uniformados y ciertas vecinas de la ciudad. Es convertir a un sector de la población en una frontera con patas, o sea, sin ánimo peyorativo, por entenderse, en una frontera andante, porque las consecuencias de esa frontera van contigo y a la esquina que cruces, ¿no? Y lo que mentabas tú del gancho, volviendo a lo de antes, por mirarlo así en términos gordos, ¿qué es el gancho? ¿Qué es el barrio de San Pablo? ¿Qué era el barrio de San Pablo hace 20 años? ¿O hace 30? Quiero decir, es la época de las migraciones internas de los 70, el salto a la época de las migraciones internacionales de los 90-2000. Y claro, y como el modelo económico también es diferente, pues San Pablo es el ejemplito en Zaragoza más claro de a qué se debe un proceso de gentrificación, de cómo se abandona un barrio previamente y qué población es la que acaba viviendo allí, de esa segunda fase ya en la gentrificación, esa población que sobra, a dónde se le manda, ¿no? Aquí no hubo un barrio, a ver, yo hablo de oídas, no hubo un barrio que se llevaron a mucha población de etnia gitana. Sufre Julieta. La Quinta Julieta. La Quinta Julieta, o algo así. Ahí nació el padre de un colega nuestro. Ahí, hasta yo era joven ahí. No solo vosotros. Que yo llevo 9 años aquí, ¿no? Y eso, ¿sabes un poco cómo fue esto? Yo no puedo hablar de ese episodio, no puedo hablar. No tengo yo ni la memoria ni la experiencia de esos años como para poder explicarlo. ¿Esto bien? Más o menos, ¿qué fue? ¿En los 70 o 80? Más tarde, yo creo que sí. Yo creo que debía ser 80 o primero 90, puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, una fase lleva al traslado de un lado a otro y viceversa. En este caso, ahora la gente... En los últimos 15 años la población del gancho, sí, vamos, se ha renovado casi en un 50%, según en qué áreas. Obviamente eso va acompañado de un aumento de los niveles de renta de las claro. habitantes, tal y cual, que luego ya volverá a bajar, porque aquí todos estamos de paso, uh-huh. Y que los ciclos son cada vez más rápidos. Pero esa población, llamémosle local del barrio, durante unos años, pues ahora acaba en el barrio de Delicias, o en el barrio Oliver, ¿no? Ahora la expulsión es hacia las afueras, hacia el perímetro de la ciudad. Porque ahora las fuentes también. Porque ahora si en una fase ahí se saca beneficio a saco de la construcción expansiva hacia las afueras de la ciudad, pues en la siguiente de la renovación del centro. Y ahora parece que llevamos un tiempo en eso. Y las consecuencias de eso en términos de seguridad, por volver a lo que contaba el compañero, es algo de esto que llaman así más moderno, que es prevención situacional, que tiene que ver no tanto, luego genera situaciones como las que decíamos antes, de abuso cotidiano, pero no tiene tanto que ver con, tanto no, porque casi nunca tiene que ver con eso, con perseguir el delito o no sé qué pamplinas, sino con establecer unos límites en el territorio y unos lugares de paso y aquí sí y aquí no, y dejar a cada uno enclaustrado en su sitio. En su sitio. Sí, decir, tú, pues, tú estás aquí, yo estoy aquí, y si pasas de esta línea vas a tener un constante tocarte los huevos, claro. Pararte. Sí. Claro, eso tiene que ver con las cosas de eso que se llama policía comunitaria, sí. Policía de proximidad, que se vende con esas palabras tan bonitas. Pero el otro día un compañero en Madrid, por ejemplo, para el caso de Madrid de los últimos 4 años, con el Ayuntamiento de Madrid, contaba cómo se habían desplomado las cifras de actividad policial local en términos de detenciones. Las detenciones se habían desplomado, pero las mediaciones, las actividades de mediación se habían disparado. ¿Qué significa eso? ¿Que ha bajado, ha subido el delito? El delito no es nada, el delito es el delito registrado. allá donde vas a buscar setas, pues encuentras. Si no, no. Entonces, claro, la evolución de esas cifras lo que revela es la evolución de a qué se dedica la policía. Yeah. Y de repente, pues mira, qué bonita. A estar en determinados lugares, ¿no? Para determinados asuntos y a dejar las cosas en su sitio aquí y en su sitio allá. Y aquí miro para otro lado y sí, aquí no sé. Organizar sí. Territorialmente todo un poco mejor. Bueno, ponemos un tema. Sí, que es que nosotros no estamos acostumbradas a parlotear tanto rato. Te vamos a pedir que nos digas, bueno... Si me alargo me lo decís, que ya he visto que no tenéis ningún complejo aquí para... Ninguno. Ah, vale. ¿Quieres decirnos algún temilla que te mole de punk? Me cago en la mar. Así me... Joder, si me pillas... Venga, ponemos este de Cuarto Rage y... Ah, vale. Y te damos tiempo para que piensas. A los Kennedys muertos. Nos iba a pedir a los Kennedys muertos. Ah, bueno, podemos poner los dos. A un abuelo parloteador. Por eso se iba a pedir. Venga, va, vamos allá con el tema. Vamos para adentro. dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No move, child, gotta be back. Stick, there's six of us, babe, so suck on my dick and ride, ride, I would ride. Let's ride. Newspapers by who I'm a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, we're doing something wicked. No sorry, check, we're just giving tickets. Let's ride, ride, how we ride. Hola, exquisitos oyentes de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Os recordamos el teléfono, que es 976-29-13-98. Y nuestro correo es paraquefrenos@gmail.com, pues si te quieres poner en contacto con nosotras para venir a hablar o para que nos difundamos algún evento. Bueno, seguimos un poco con... Sí, con lo recordamos que estamos aquí con Dani, de Derechos Civiles, que nos está contando aquí un poco... la historia del colectivo y, no sé, comentando aquí las situaciones en general de la ciudad. Bueno, cuando estábamos con él, es decir, cuando no estaba el micro abierto, habíamos dicho que igual nos contabas alguna batallita. Batallitas hay muchas. Ya. Sí, lo que la más actual, yo creo que tiene que tener mucho interés y tiene que... Es muy necesario que se sepa y que se conozca. Se difunda, sí. Sí. Enganchando con lo de antes un poco, los casos en los que venía trabajando el grupo, aparte de casos pues de aplicación de las ordenanzas municipales o de casos de ley Mordaza. La ley Mordaza durante los últimos años, la sanción estrella o la transgresión estrella es la falta de respeto a la autoridad. Bueno, acusar a la peña de terrorismo y tal también es bastante... Sí, claro, pero la cotidiana, la por sistema, o sea, la de las multillas por goteo, ¿no? Entonces, y bueno, y en el otro orden de cosas, lo que tiene que ver con el racismo, pues esa zona de casi de arbitrariedad policial y demás. Entonces, digamos que ahora hace 4 años casi ya, yo creo... Bueno, del puro transcurso del trabajo, pues claro, se tienen conocimiento de cada vez más casos que implican sobre todo a vendedores senegaleses, vendedores ambulantes senegaleses, y en colaboración con la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, pues empezamos a reunirnos, empezamos a encontrarnos, a hablar del problema y tal y cual, y se decide para empezar un trabajo conjunto, porque hago un paréntesis aquí, es muy importante... O así lo entendemos, porque es filosofía del grupo. Esto no es una ONG, esto no va de caridad, no va de asistencialismo, va de compromiso, va de que si te ha pasado a ti le va a pasar a otro luego, va de que apoyo desde mutuo, la caja de resistencia o todas las... algo tan simple como el apoyo mutuo, ¿no? O como intentar aprovechar cada ocasión para enriquecer ese trabajo. Pero claro, en el caso de una situación tan peliaguda, ¿no? Tiene un plus de dificultad. Lo que nos propusimos era encontrarnos periódicamente para poder recopilar testimonios entre todos, ¿no? Recopilar testimonios y casos de... Claro, hasta el punto de tener reuniones de 50 y 60 personas en algunas ocasiones, ¿no? Y de repente, pues, sobrepasarte el asunto, decir, hostia, es que esto, claro, esto pasa cada día y esto pasa todo el rato y a mucha gente, ¿no? Y esos testimonios, pues tienen que ver en muchas ocasiones con requisa de mercancía. Y antes de decirlo y luego me vais a entender por qué lo hago. Todo lo que voy a decir ahora, obviamente, es fruto de ese trabajo de recogida de testimonios. Es decir, una organización de defensa, un colectivo de defensa de derechos humanos, junto con una asociación, no, pues recogiendo los testimonios de boca de las personas afectadas que cuentan lo que les ha pasado, ¿vale? Ya sabéis por qué lo digo, porque luego hablamos de la querella, ¿vale? Entonces ahí tenía que ver la cosa con requisa de material de la mercancía sin acta de intervención, o sea, sin papelito. Claro, eso cuando le pasa a cualquiera, se le pase de manos de un agente de la autoridad, de un funcionario, de un vecino, le llama a robar, claro, entonces la primera palabra que le ocurre a una persona corriente es robar, no busca en el diccionario, ¿no? Vale, ahí lo dejo. Y otros de los casos, pues son, pues eso, las multas derivadas de, las persecuciones de, lo que ocurre en el transcurso de cada una de esas escenas, pues la atribución de mercancía que no es tuya, o las faltas de respeto, los malos tratos, ¿no? O otras ocasiones más puntuales. Hace unos años, no sé si alguien se acordará del caso de Kadim, que incluía, bueno, la resolución judicial de todos esos casos suele ser la misma, ¿no? La denuncia de la persona contra el agente uniformado queda archivada y la otra tira para adelante. A Kadim, por ejemplo, una frase célebre de aquel caso es ¿cómo que tienes DNI? ¿Cómo que un negro español? ¿No? Por ejemplo, eso, bueno, pues multitud de situaciones. Obviamente que tienen que ver con un problema que para nada tiene ninguna afección grave a la estructura económica de nuestra sociedad ni porras en vinagre, ¿no? sino que tiene que ver con otra cosa, con lo que hablamos de antes, con la de higiene, el aspecto de la ciudad y una forma de control, ¿no? Que discipline bien al personal más cascado. Bien. Y sobre todo que se note de a qué parte de la sociedad perteneces. Claro, decir, ¿dónde estás? Por supuestísimo. ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes que estar y dónde te tienes que quedar, ¿no? Es que, pero también realmente estas prácticas, este tipo de represión, tampoco nunca ha tenido el efecto esperado que ellos quieren que tenga, ¿no? ¿Por qué se siguen adelante con este tipo de prácticas? Incluso se va más cuando se sabe que no hay una correlación. Claro. Hacemos esto, deja de pasar lo otro. Claro, entiendes, porque el efecto esperado que se supone es que desaparezca eso, ¿no? Sí. Claro, pero para eso tendría que ser ese el efecto esperado. Toda intervención penal, y por sistema penal entendemos de la policía a los jueces pasando por, tiene unos fines declarados y unos fines latentes. Los fines declarados tienen una función propagandística, simbólica, política. Los fines latentes tienen una función material. Y la función material es la misma que la de la gestión de la inmigración. Los ministros se pueden pelear fardando de quién ha expulsado más. Pero la frontera no va de no dejar entrar, va de dejar entrar en pelotas. O sea, por eso durante todos esos años de ese debate, la cifra, la bolsa de población sin derechos, o sea, de no ciudadanos, de 800.000, 900.000, se mantenía fija, pasara lo que pasara. Es una gestión económica, material y muy eficiente que permite controlar salarios a la baja, disciplinar al personal y todo lo que quieras. ¿Vale? Hace dos días, me parece, murió un chaval marroquí o argelino en unos invernaderos sulfatando porque hasta los ¿Bien? En Níjar, es verdad. Vale, pues esos son los paradigmas de todo ese proceso. ¿Que murió por qué? Pues porque tenía que pasar todo el día dentro del mismo invernadero donde él trabajaba sulfatando. Por lo tanto, murió intoxicado. Río. No lo sabía. La cifra de... se murió, lo asesinaron. Obviamente. El terrorismo de la patronal. Murió a causa de una práctica sistemática. El número de casos ni se conoce. O sea, esa misma lógica que he tratado, que he aprovechado para mencionar, a nivel un poco más macro, es la que rige, ¿no?, las estrategias penales. Por lo tanto, dicen, vamos a barrer la pequeña delincuencia de las calles, vamos a eliminar la inmigración ilegal, pues no, yo creo que es mucho más fácil, y además lo tenemos mucho más cerca, allá donde vivimos, bajarnos a ver qué le pasa al que vive en la puerta de al lado, y entonces lo entenderemos mucho mejor, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, y lo que digo, y en base a partir de ese trabajo de recopilación de casos y de elaboración de dosieres y de trabajo conjunto, son varios años, a lo largo de esos años, cada vez que brotaba públicamente algún fruto de ese trabajo, pues la amenaza de querella, ¿no?, por parte de los de siempre estaba ahí, pero bueno, ya llegó un punto en el que pues nos cayó hace ahora un año que un sindicato de trabajadores del ayuntamiento en representación de la policía local de Zaragoza pues nos puso una querella por delito de odio. Su favorito, delito de odio. Sí, es su favorito. Eran unos visionarios, porque justo sabéis y se publicó en el BOE hace unos días que la Fiscalía General del Estado emitió una circular a propósito el delito de odio contra los nazis, ¿no? Despenalizar, bueno, no, sí, de no. Esto de que llamar nazi a un nazi puede ser Delito de odio. Claro. No, puede ser no. Es y será, claro. Porque es vinculante, ¿no? Sí, sí, ya digo, puede ser porque luego sí, todo sí. Depende de la arbitrariedad bueno. Judicial también, pero, o sea, de a quién se le denuncia y a quién no. Pero sí, sí, claro que... Pues eso también nos tiene que hacer servir, es que hay muchas cosas de que hablar, pero eso también nos tendría que hacer servir a quienes pensamos que esto de repartir está bien y que lo de la igualdad está bien, hasta qué punto hemos pasado el tiempo o cuántas veces nos hemos pegado un tiro en el pie recurriendo a la reivindicación de castigo para este o castigo para el otro o recurriendo a apelar al sistema penal para resolver cosas que si vas por esa vía al final se te van a volver en contra sí o sí, y lo del delito de odio es un ejemplo máximo. Ahora, unas semanas después de que el Parlamento Europeo saque una, pues ya ves tú, el Parlamento Europeo, pero bueno, el Parlamento saque una resolución sobre los derechos fundamentales de los afrodescendientes en Europa y pidiendo a los estados que reconozcan y que luchen contra los delitos de odio, contra no sé qué, y que reconozcan los derechos históricos y el mal que se ha hecho desde el colonialismo al racismo institucional, inventando racismo institucional textualmente. Justo en paralelo a eso, pues en cada país la tendencia, y sobre todo en el Reino de España, como no, es que ahora es delito, o sea, independientemente de lo despreciable que sean las ideas de la víctima, el sujeto pasivo de ese delito puede ser un nazi. Por lo tanto, tú puedes cometer un delito de odio contra uno. Chispún. Es de risa, ¿eh? Chispún. Pues a nosotros, visionariamente, hace un año, nos denuncia ese sindicato por delito de odio, pone una querella por delito de odio contra ese colectivo tradicionalmente reprimido, ¿no?, y discriminado por el resto de la sociedad, que es la policía local. El otro día no me acuerdo quién le oí pobres. Hacer un chiste de decir, joder, pobres cuerpos policiales, dice, si al menos tuvieran armas para defenderse. Decía, ¿no? De hecho, esto de los delitos de odio, que nació como algo que parecía como, bueno, no voy a decir bueno, pero sí más antirracista, pues antihomófobo y cosas así, como en unos años se ha dado la vuelta, ¿no? Y desde que los primeros años había pues 1.000 o 2.000 denuncias por año, y ahora la cantidad de al año siguiente 8.000 y más tarde pues miles y miles. Me dará risa viéndote estornudar y viéndote sonarte los mocos todo el tiempo. Yo no puedo dejar de mirarlo. Y a lo que iba, que quiero fatal. Decir que ahora que le han dado la vuelta y parece que los que cometen los delitos del odio son los antisistemas, los intolerantes son los que protestan por un mundo. Una igualdad, unas mejoras, sí, esto es patético. Sí, sí, es lo que decía antes, pero es que es una lección aprender, que cualquier intento de resolución de cualquier problema de ese calado por apelando al sistema penal en un momento u otro se nos va a volver en contra. No solo las reformas de excepción, ¿no? o el derecho penal del enemigo más duro luego se extiende y tiene consecuencias para todos. También cualquier aumento punitivo acaba teniendo consecuencias para los pobres. Sí, claro. Para ese tercio de la población que hablabas antes. Acaba siendo empleado para lo que tradicionalmente sirve el sistema penal, que es para mantener un orden desigual en su sitio. Entonces, sí, para conservar las estructuras de poder y que eso nunca cambie. Y bueno, y realmente, con todas estas movidas que hay, es decir, cada vez las clases, es decir, hay más ricos, hay más pobres. Y bueno, más ricos no, tampoco... Los mismos ricos, pero más los ricos todavía. Ricos, sí. Bueno, ¿queréis poner una canción? Sí. Pero la que te he dicho antes, no. Tú ya has tocado un par de canciones chocándote los mocos. Tú ya has cumplido. Por cierto, no hemos dicho antes las que hemos puesto. Has dicho que la primera era de Cuarto Rich, pero no hemos dicho cuál. Sí, era la de Hombre Asqueroso, puede ser. Tienes razón. Y luego del Polistra de los Death Kennedys. Polistrack. Y ahora puedes poner, Niña Rata, la de medios de comunicación, que no me acuerdo si es de Escuela de Odio o de Sin Dios. Y mientras tanto, podemos ir hablando. Señor Basura, ayer me vi Fede Tarras, buenísima. Que va de unos etarras. Yo también la he visto. Va de unos etarras que se pillaron un piso franco para hacer sus cosas, y es de risas, está guay. Tío, lo explicas fatal, es un comando que se juntan en una ciudad y están ahí a la espera de una llamada. y claro, la película se desarrolla esperando a que esa llamada suceda. Lo que pasa es que el desarrollo de los acontecimientos... Ay, no me lo vais contando. A ver, que estamos contándote los 10 minutos primeros de la peli. Durante el Mundial de Sudáfrica, entonces, claro, se pueden ver los partidos de España. Pon la de Sin Dios, anda. Venga, va, sí, sí. Peleando, te conocí. Oli, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y llámanos si quieres al 976-29-1398 para contarnos tu vida, por ejemplo. Bueno, sección convoca vocatorias. Niña rata, ponme música de fondo, que está más guay. Venga, te voy a poner... Bueno, no, sigue. Voy hablando mientras tanto. A ver, las convoca vocatorias. Este jueves creo que es, me confirmáis que es jueves el 31 de mayo, ¿sí, verdad? Bueno, viernes. Si no... No sé si viernes. Será, es viernes porque el sábado es uno. Pues viernes, el 31 de mayo, concentración contra las casas de apuestas en Torrero. ¿En dónde será? ¿En la Plaza de las Canteras? Plaza de las, ¿no?, Canteras, ¿a las? Yo. A las 8:30. A las 8:30. Pues eso. Recordad que las casas de apuestas se han incrementado mucho en los barrios en los últimos años. Barrios obreros. Barrios y barrios obreros, y que cada vez son más y más jóvenes la gente que hace uso de esta... Esta lacra social, porque al final empiezas como un chiste y acabas siendo ludópata y perdiendo todo lo que tienes, tu familia, tus amigos, porque es una mierda. Es una adicción más. Sí. Pues eso. Luego... Sábado... Ay, perdona. Que iba a decir que la Peñita Guapa de la Ocupa abren el Huerto Popular. Por cierto, hablando de la Peñita Guapa de la Ocupa, cuéntanos eso que nos contaste otro día... De que se dijo que los Ocupis eran la gente más guapa del rollete. Ah, bueno, eso esto me lo contaron los de Feli. Eso puede ser un embuste de la hostia, porque encima era de colectivos... es decir, no eran los Ocupis realmente, eran la Peña Libertaria. O sea, se estaban autodiciéndose, sí, se estaban autodiciéndose guapos, ¿no? Autolamiendo, sí. Bueno, seguimos con las convocatorias. Pues eso, que la Peña la Ocupa, que abren otra vez el Huerto Popular. Y que son muy guapos. Que llega el verano, todas. Que son muy guapas todas, que llega el verano y el buen tiempo, pásate por su Huerto Popular autogestionado, tejerredes, riega, planta, toma el sol todos los jueves a las 11 de la mañana. Guay. El sábado hay una fiesta en la Quique Mur. Sí, el Jazz House Reggae, que hay un reggae vermú. Charlie, Mundadientes, Sabotaje, Mr. Big Shot y varios artistas más. Y además habrá una exposición de Celia González que se llama Women Hit the Town. También habrá pues birras, bocadillos y picoteos veganos. El vermú empezará sobre las 11, la charla a las 7 y los conciertos a las 8 de la tarde. ¿Los conciertos los dices tú? Dile. No, yo no tengo... Las bandas son Mango Good, Los Dorados y The Magnet... The Magnetophones. Magnetophones. Uh-huh. Los reggae hate fascism. Ahora que hablamos de reggae, un saludo al señor murciano de adopción que se nos marchó aquí, que vendrá para la fiesta esta de reggae. Un saludo también a los de la asociación de reggae que se han currado todo esto y unas cuantas cosas más. Sí, este es el primer año, pero vamos, que tienen intención de hacerlo más veces esto. Si ¿Qué, todo qué va más guay, eventos? Así que habrá que ir. El sábado también, bueno, todo el fin de semana son fiestas de sieso. Sábado y domingo, uh-huh. Que de hecho el domingo hay un taller de Hand Pocket que lo va a hacer una de las personas de Transmutation, que llamó aquí al programa el otro día, y mucha suerte y todas las asistentes posibles. Hand Pocket es como la tatuar así con aguja y eso. ¿Cómo se llama? Handpoke, no sé. Sí, algo así. Sí, a ver, si quieres te lo miro, pero... No, está bien. Da igual, sí, a mí me suena más o menos que era así. Y si no, oye... No ¿algo más? Ningunos... No nos los hemos preparado mucho, como veis. Handpoke, sí, es así. Son las fiestas de Sieso, que llevan 14 años. Un pueblo ocupado. Ocupado, sí. Preocupado sería. Preocupado. ¿Qué dice? Ocupa y preocupa. Nada. Viernes 31 habrá hoguera y musiquilla. Sábado 1 agrolimpiadas. Luego hay un concierto, hoy hay un improvisación teatral de Rose León. Improlab, danza Zaragoza. Bueno, muchas cosillas, ¿no? Conciertos, sí, conciertos locas del coño, que son desmontando bueno, no sé, los Atunes de Zaragoza. Bueno, tendrán otras dos horas de show preparadas. Sí, seguro. Como siempre. Y bueno, que domingo también hay... Esto no se ve una mierda. Hay subastas, hay Métatelo. De todo. Sí, pues estoy ya... Es que hay que estudiar antes de venir, señor Basura, por favor. Cada vez peor, pero bueno, así aquí también está la gracia. Menos mal que tenemos invitados que saben salir de cualquier apuro, como Dani, como todos los que han pasado por aquí, porque si no, con esta banda de desgraciados. Bueno, yo quería recomendar dos programas de radio, de Radios Libres, de Radio La Granja, es una radio que está muy guay. Y eso, quería recomendar Lenguaje Abierto, que el del último día iba de fotógrafos de conciertos, y el de Criaturas Radiofónicas, que me lo recomendaste tú, Niña Rata, que me encontré a uno de los que lo hacen en la Fiesta del Sol. ¿Y le pediste un autógrafo? Por supuesto. ¿En el culo? En el culete, eso es. Sí, la verdad es que están muy chulos, saben un montón. Yo le dije, ¿pero qué pasa? ¿Sois tan listas o os los estudiáis mucho? Tienen uno especialmente que se llama Flipaos así, y hablan de peñas y a lo largo de la historia, muy, muy chulo. Enhorabuena para Criaturas Radiofónicas. Yo de momento solo me he escuchado el primero y se escucha mal, pero ya me dijo este chico que los siguientes que ya se escuchan mucho mejor. Como nuestro piloto, ¿no? Es bastante nuevo este programa, ¿no? Sí. Sí. Tiene 5 episodios, creo. Sí. 4 o 5. Yo el último no me he escuchado. Es más bebé que nosotras. No sé si emiten cada 15 días. ¿Qué día lo echan? Que yo en directo no lo he escuchado. No lo sé. Creo que los jueves. Reconduciendo esto un poco, acabo también en... Os lo podéis bajar de ivox.com. Nada, que de las jornadas estas LGTB que organizan los muchachos de Purna, las jornadas estas de Queremos el Armario, hay el viernes 31 en el Casao, me encanta Casao, en Restida, a las 5:30, en casa tuya o en la mía. Tiene bonito, es decir, chin, promete. ¿En su casa o en la mía? ¿En casa tuya o en la mía? Suena guay. Chin. Mesa internacionalista. Y nada, y luego hay una jam session de 8 a cierre. Que me parece que cierran a las 12. Excelente. Y bueno, y sábado 1 de junio, en lo mismo, en la Enrestida, a las 5:30, historia del movimiento LGTB en Aragón, y a las 7:30... Realidad y derechos de las personas trans, por Cassandra Vera. Terminé. A esta chica la querían talegar por un tuit que puso. Cassandra, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Muy apropiado ese comentario para el programa de hoy, que justo estamos hablando de lo buena que es el Código Penal, de las cosas que pasa por alto, de que no hay ningún riesgo para el ciudadano de a pie sí. De ser causado por... De hecho, vamos a volver un poco al tema sí. De origen. Dani, ¿sigues aquí con nosotros? Aquí estoy. Genial. No me he movido. Sí, un pitillo te has echado. Sí, hombre, por supuesto. por supuesto. Pero bueno, Pecu iba a salir ha salido un par de veces más. Me he violado la orden de acercamiento. Todo bien. Pecu ha salido hasta cuando está aquí en la mesa, controlándonos. Sí, sí. Acuérdate, nos deja los micros abiertos. Acuérdate aquel día. Bueno. Por eso ya no lo dejamos más y me pongo yo. Es que tú lo haces mejor. No, Pecu, que estás castigado. Despedido. Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, reconduciendo esto un poco sí. Dani, seguimos con... Yo tenía una pregunta. Bueno, no había terminado lo del el muchacho este de Mantero. No, claro, habíamos terminado el Via Crucis, ese sí. De la querella. Sí, pero bueno, bueno, pues si quieres termina porque es poco seria, entonces es poco seria. O sea, no es reconducible hacia el relato. Seguro que sí, pero vale. Tú sabrías reconducir cualquier cosa, vale. Pero acábanos que también nos has dejado con la entrega. Vale, pues un momentito. Sí, creo que nos habíamos quedado en que en respuesta a ese... Voy a dar algún detalle. Llegados a ese punto de trabajo, el diario.es, de hecho, hace una entrevista a unos cuantos manteros, un grupo de 6 u 8, con la idea inicial de hablar de sus historias de vida, ¿no? Típico sí. Reportaje y demás. Pero bueno, pero esas personas, después de este rato de contacto y de análisis compartido, digámoslo así, o de poner en común estas gratas experiencias, pues el testimonio que le acaban dando a ese periodista del diario.es, pues también acaba en un reportaje que se centra básicamente en esos casos, ¿no? De llamémosle presunto abuso, o esos casos en los que los protagonistas de los testimonios dicen vivir escenas que constituyen posibles abusos. Bien, pues ese reportaje tiene su correspondiente rebote periodístico, que es lo que se suele hacer, ¿no? De consultar a la institución competente. Desde el ayuntamiento lo que se responde es que el ayuntamiento es el primer interesado, obviamente, en que esas cosas no sucedan y que si cualquier episodio de eso sucede... Lo de habría... siempre. Sí, bueno, claro, el punto uno, ¿no? Mínimo indispensable. Y además, como cuenta el compañero principalmente afectado por todas las consecuencias de esto, que es el expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, la concejalía y los responsables de la policía local proponen una reunión, ¿no? Proponen una reunión. Así es que Derechos Civiles no asiste a esa reunión, pero a ISA sí. Y en esa reunión lo que cuenta el compañero de AISA es que lo que pues se insiste en esa petición, ¿no? Que si se tiene conocimiento de algún testimonio más, que se ponga en conocimiento de la autoridad responsable. Y así se hace. Lo que decidimos es decir, bueno, abro comillas, vamos a comportarnos, utilizando las palabras que están tan de moda actualmente, ¿no? Como ciudadanos responsables, ¿no? Y vamos a atender ese requerimiento de la institución competente, vamos a hacer un breve dossier de testimonios y lo vamos a meter por registro del ayuntamiento, pero obviamente vamos a hacer público que hemos hecho eso, sin publicar el contenido, pero sí el hecho, y vamos a hacer público que hemos dado ese paso, ¿no? Pues a la semana siguiente de que el ayuntamiento, al recibir eso, como cualquier institución que cumpla el punto uno de obvio, pues abre un expediente interno simplemente para dilucidar, ¿no? Lo que ahí se contiene, pues a la semana, ¡pum!, ahí nos llega la querella. Por delito de odio de ese pequeño sindicato de empleados del ayuntamiento en nombre de, o en representación de la policía local. O en defensa del buen nombre de la policía local, que es lo que se supone mancillado por ese trabajo de defensa de derechos, ¿no? De recopilación de testimonios. Insisto, he subrayado mucho eso porque aquí llegamos al punto. La jueza de instrucción, tratándose de funcionarios... Y dado lo exagerado, lo estentorio del delito de odio, pues dice, bueno, injurias y calumnias, ¿no? Retipifica y echa para adelante. Y claro, con lo que nos encontramos es que se está criminalizando el trabajo más canónico y más normal de cualquier colectivo de defensa de derechos desde que existen la Declaración de Derechos Humanos. Es que estamos hablando de la M con la A. Ya, ¿no? Ya. Entonces, hostia... Cuando pasa eso y cuando en el siguiente paso al recurso que se interpone por parte de las dos asociaciones lo que se hace es sacarnos de la causa de derechos civiles, es decir, admitir el recurso de derechos civiles y sobreseer nuestra denuncia y mantener la de los negros, ¿sabes? Pues dice, hostia, los negros sí, los blancos no, ¿sabes? En ese punto. Hay unos ciertos argumentos formales, presuntos argumentos para hacer eso, pero la cuestión es que al final vamos a ir a juicio. Idrissa va a ser acusado y el escrito de acusación ya existe y el escrito de acusación pide 2 años de cárcel y 1.600 euros a Idrissa más 4.500 euros a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses por un delito de injurias y calumnias con unos argumentos o unos presuntos indicios o como se llame, que son... objetivamente bastante patéticos, pero que ahí está. Con lo cual, hasta ese punto hemos llegado. ¿La preguntilla que querías hacerle? Bueno, también he pensado que quería hacer otra pregunta que no hila mucho con el tema, pero sí que estaría bien que pues alguien con tanta experiencia como tú que repasara para nuestros oyentes así como un poco los protocolos que podemos seguir en caso de detención o cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Si pudieras sintetizar sí, un igual, poco si hubiera venido... de cara, por ejemplo, que todas tenemos derechos a no declarar o a decir mentiras o... Depende de dónde, cuándo y según convenga. Sí. No, hostia, es que ahora mismo hacer reproducir así de a bote pronto un protocolo... Es que tengo yo aquí uno así para guiarme, así que claro. Si quieres te voy diciendo y tú me... Y claro, es un protocolo que ha elaborado hace poco una asociación, un colectivo aquí de Zaragoza. A ver. También Antifa... Por eso así... A ver, pues que se comparta y se remita el enlace. A A mí también me interesa, porque todo lo que se produzca en ese sentido, en la página de Derechos Civiles hay material. Sí. Hay material abundante y actualizado periódicamente. Una y ahí de las, se ha sacado, de hecho. Vale. Porque una de las principales fuentes, y a su vez, claro, es lo que tiene lo de trabajar, ¿no?, en colectivo. A la vez, una de las fuentes más útiles para todo eso y más productivas es la Comisión Legal Sol de Madrid o Red, sí, Jurídica de Madrid. Pues claro, también había un fanzine muy interesante. Espera. Por Niña Rata otra vez la página, y la decimos, la página para que se vea ese protocolo la gente, si quiere. Vale, es Derechos Civiles 15mzgz.net. Eso es. Guay. No sé qué iba a decir. Que... ¿Me has cortado, Pecu, tío? Oye, es que estamos hablando del protocolo. Si no decimos dónde encontrarlos, pues habrá que decirlo. Vale, pues ahí está, la página de Derechos Civiles. Que hay un fanzine también de unas jornadas que hubo allá para... Igual está un poco desactualizado porque fue incluso antes de 2015 por lo de la ley Mordaza, pero también hubo unas jornadas antirrepresivas y de ahí también se sacaron muchos protocolos. Y el fanzine se llama Estar Preparadas, en vez de una A, una X, no sé si os suena, pero también hay muchas distris políticas de Zaragoza que la tienen, que yo lo he visto. Sí. Y bueno, el protocolo viene a decir lo siguiente, que en caso de detención, que tienes derecho a no declarar, declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. Y te aconsejan que no declares hasta que hables con tu abogada y que guardes silencio porque van a intentar manipularte. También tienes derecho a ser informada inmediatamente de las razones de tu detención, especificando los hechos de los que se te acusan. También a que la policía comunique telefónicamente con la persona que tú elijas, que te tienes que saber su número de memoria para informarla del lugar en el que te encuentras detenida. También tienes derecho a designar un abogado de tu confianza. Pero eso no puedes llamar tú. O sea, que has dicho que espera que acabe y luego haces las preguntas, vale, si quieres. Vale. A designar un abogado de tu confianza, que debe saber su nombre y apellidos de memoria, y que también te especifica aquí que si sabes que va a ser una manifestación donde posiblemente haya disturbios, que no está de más que preguntes a la gente del bloque de la organización que si hay un abogado de guardia, una abogada, y te apuntes un número en el brazo o donde sea. Que tienes derecho a ser reconocido por un médico forense, que de ahí te voy a preguntar yo algo, Dani. Ostras, pues a ver si se responde. Y puedes pedir un traductor si no entiendes bien el castellano. Que esta detención no puede prolongarse más de 72 horas, a no ser que te apliquen la legislación antiterrorista, donde te pueden aplicar 2 días más. Que no firmes nada sin leerlo previamente, como por ejemplo listas de pertenencias, y que si puedes no firmes, por ejemplo, una falsa declaración, así como en la... Si vas a firmar algún tipo de declaración, pues pon rayas o ocupa el espacio con boli para que no se pueda añadir nada. Y creo que eso es oro. Bueno, especifica aquí que como que las horas de detención son críticas, que trates de mantener la calma, porque cómo actúes puede afectar a todo el proceso penal que durará meses. Hay algo que no sea del todo incorrecto. De todas maneras, yo creo que 72 horas, es decir, bueno, esto será claro en teoría, en la práctica luego es muy diferente, porque os recuerdo, es decir, todas estas detenciones que hubo hace unos cuantos años, hace la Operación Piñata. Más de 72 horas no estuvieron. Ya te lo digo yo. En comisaría no, en comisaría más de 72, más de 3 días no estuvieron. Hombre, Nahuel y toda esta gente se lo. No se les llegó a juzgar y se lo lleva no se les llevó a... Pero que eso se refiere a los 3 días es en comisaría. Ah, vale. Y en comisaría tú puedes llamar, lo que le decía a Niña Rata, que tú puedes llamar a quien quieras una llamada. No es la policía. La que llama, tú puedes llamar. Sí, muy bien especificado. Y respecto a la duda que yo tenía respecto a esto de que ser visto por una médica forense... Pues que también está a veces como por la gente de tu entorno como desaconsejado, en el sentido de que si vas allí dando por culo pidiendo un médico forense para certificar que no tenías nada cuando entraste a comisaría, que a veces es más lo contraproductivo, que es contraproductivo, para porque luego pase lo que pase pueden decir que te lo han hecho en la maní o en donde sea. ¿Es contraproductivo o contraproductivo? ¿Tú qué crees, Dani? No te he entendido muy bien la pregunta, la verdad, pero es que responder sí o no... El mismo enfoque cuando se dice que si te pega la policía que los denuncies. Claro, muchas personas de derechos civiles dicen sí, denuncias, es el recurso, pero Claro, es como estar desprotegido también, ¿no? Nadie va a estar en un momento concreto, en una situación concreta, y todas son diferentes en el cuerpo, en el pellejo de quien está. Lo que sí es cierto que es que la visita de un médico o ese rato que se está con el médico, el punto uno es que se está solo con el médico. Que se ha de estar solo con el médico. Las situaciones luego en la práctica no son así, ¿no? Claro, muchas veces no son así y muchas veces depende de la conciencia del médico o la médico en cuestión y hasta qué punto, claro, de escenas de esas, pues cualquiera que haya trabajado en ese ámbito, pues se sabe mil situaciones diferentes. Hay médicos que dicen, a ver, salgan ustedes de aquí porque yo soy el médico y tengo una consulta con esta persona. O hay otras veces, o el estar esposado, no estar esposado, ¿no? Hay... Sí. Muchas veces depende, es lo que hablábamos antes, claro. Luego, a ver, también depende de la persona, entiendo, claro, que no tampoco te quieras mojar como a dar una respuesta firme porque las situaciones son tan diferentes como, claro, como las personas. Y como y porque ya te digo, si hubiera una compañera abogada aquí, te diría la letra textual, pero luego para ponerse claro, a hablar de las situaciones y la práctica, pues a lo sumo lo que se puede decir es que, como hemos repetido antes, lo que diga la ley y lo que se haga no siempre, por ser muy moderados, ¿no? Sí. No siempre ocurre. Por lo tanto, a partir de ahí... Está siendo muy bueno, sí. Lo que sí quería añadir es una cosilla respecto de eso que comentaba. Sí, otra de las tareas de derechos civiles es en las movilizaciones el poner a disposición de quien convoca o quien organiza un teléfono de guardia de asistencia jurídica. Y eso lleva unos años funcionando bastante bastante bien. Es una vía también de ponerse en contacto y de estar en más o menos en conexión con los colectivos, y que cuando había más movidita, había más actividad en la calle y se hizo trabajo, pues se hizo bastante bien y dio sus frutos. Yo tengo en la memoria algunos ratos, algunas tardes largas durante las movilizaciones en solidaridad con Gamonal, por ejemplo. Uf. Fue tenso. Claro, pues ahí y por no hacer la lista de quién estábamos en esos ratos. No, a ver, ¿quién escucha esto? Que tenemos aquí muchos oyentes. Vale, pues ahí nos quedamos. Vale, yo también te quería hacer la pregunta de antes, que es así menos seria, de si nos pones algún ejemplo así de alguna persona muy cafre que haya hecho una actuación pésima de cuando te estuviera contando las cosas, de decir, pero madre mía, ¿cómo haces esto? Hombre, eso no se dice, joder. Algo así, una batallita graciosa. Eso no se dice. Un día tenéis que contactar con algún compañero o alguna compañera de Madrid, porque Madrid es uno de estos lugares que es una actividad bastante sana durante... No sé si se sigue haciendo ahora, que durante años se hacían los premios a la peor acción del año. Los premios a la peor... Sí. ¿Y sabes algún ejemplo de algún ganador o ganadora? Sí, me sé una historia que tiene que ver con el monumento al soldado desconocido o algo así ahí en Madrid. Bueno, no la voy a contar. Pero claro, eso permite recopilar historias maravillosas. Y echas una risa. Y que no queden en el olvido. Y echas unas risas también y reírse de uno mismo y de paso aprender para no repetir las cagadas. Desde luego. Pero las hay memorables, desde luego. Desde luego. No vamos a dejar de reconocer que también se flipa un poco, ¿no? De vez en cuando. ¿Y cómo ves ahora el panorama actual? Ayer ha sido un día intensito, elecciones municipales y europeas, ¿y qué más había? Y eran tres. Cortes de Aragón. Las Cortes, sí. Después de estos maravillosos resultados, especialmente aquí en Zaragoza, donde hay grandes posibilidades de que el Trifachito llegue al poder. Ostras, pero que yo venía aquí como miembro de Derechos Civiles, a ver si ahora nos vamos a poner a hablar de las... No, como miembro de Derechos Civiles te pregunto, ¿crees que vais a tener más trabajo, menos trabajo? Yo estoy cabreadísimo con esto. Voy a hacer una respuesta, voy a intentar hacerla bonita. Más trabajo va a haber, pero espero que sea para todos y todas, para más gente. Porque, yo también espero porque, eso. Porque esto no es un mercado sectorial con las tareas repartidas. No tendría que haber una división del trabajo militante aquí hasta ese punto. Si la cosa se va a poner más fea, que también sea porque se dan razones legítimas. Sí, está la cosa fea en, ¿no? las razones legítimas y colectivas para que se dé, porque si no sería considerarnos, claro, lo que decía antes, una ONG o un gestor de servicios jurídicos aquí, y derechos civiles no pretende ser eso, pretende ser todo lo contrario. De hecho, quienes lo componen o quienes pasan o pasamos por ese grupo, que al fin y al cabo es un espacio de trabajo, gente que llega de todos los pitos. De todos los pitos y en todas las condiciones y con todas las herramientas, y a la vez es aprender, implicarse y sumar trabajo. Por lo tanto, como la cosa se ponga fea y tengamos que apretar el culo las mismas y los mismos, ya. Vamos aviados. Hasta la cosa jodida, sí. Sí, la verdad. Y con el auge de la extrema derecha, y bueno, y que ahora tienen representación, es decir, que ahora están en las instituciones y tal, ¿tú crees que, es decir, sabes que, bueno, que la policía... ¿Te parece poco extrema derecha el PP? Que lleva en las instituciones... Sí, a ver, pero esta peña se quita en la careta, no, y le da igual decir las cosas a la... Oye, que a mí nadie me llama derechita débil. Derechita cobarde. Sí. Me gustaría una... ¿Y os imagináis una pelea de Abascal con Aznar? Yo creo que gana Aznar. ¿Tú crees? Por los abdominales. Por los abdominales. Está muy viejo. Pero yo no, creo que le pega. Le pega a Abascal. Tiene sí. una cara de rata mala. Yo creo que gana Aznar, ¿eh? Yo quiero que se maten mutuamente. Yo así también. Ganarían los dos. Y ganaríamos todas. ganaríamos todas. Mira, pues yo la mejor manera de participar de esta polémica es seguir con mi carreta y con lo del curro colectivo y con lo de sumando, y deciros que si antes comentaba que estamos en esa campaña a propósito de la querella, que el día 6 de junio vamos a estar en Torrero. O sea que si ese día sirve para juntarse, para discutir, para entender lo que está pasando y para qué se ataca como se ataca, pues mejor que mejor, y a sumar trabajo. El 13 de junio en El Gancho, en el Luis Buñuel, lo mismo. No, la campaña, el 6 de junio, el que ha dicho, en la Torrero. 6 de junio en la Asociación de Vecinos Venecia, 13 de junio en el Gancho, en el Luis Buñuel, el 19 de junio en las fiestas de la Magdalena también. ¿Y dónde exactamente? Pues no lo sé, porque me acabo de enterar ahora. No pasa nada, ya nos lo dirás, claro, que nosotros lo... Claro, pero se irá dando. La cuestión es que la campaña la apoyan más de 50 colectivos en la ciudad y en el estado. Y quienes estamos en ello, pues supongo que estaremos participando de todos estos actos, y la cuestión es que por vía de estos actos se explique cuál es la cuestión y se intente conseguir el compromiso de un trabajo que vaya creciendo en la ciudad, en el que todo el mundo esté al tanto de esto, y porque es algo que todos tenemos que conocer, porque nos va mucho. Y segundo, que eso sirva para ir no pasando ni una, si se puede, cuanto antes. Ni un paso atrás, ¿no? Más bien. Sí, estoy muy muy de acuerdo con eso que has dicho, Dani, y ojalá sea así. Y a poco, pero sin frenos, como decir vosotras. Pues bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo ya. ¿Tienes alguna pregunta más, señor Basura, que se te haya quedado en el aire? No, yo como el otro día hicimos también lo de recuerdos a gente y tal, voy a decir que voy a enviarle muchos recuerdos al Pirri y a Elena, que creo que nos están escuchando, y si no, pues ya lo escucharéis en otro momento. Y nada, y agradecerle a nuestro compa Dani que haya venido a visitarnos y a darle un poco de bombo a esta labor que hacen. Pues yo también voy a echar dos saludos a Madien y a Cheikuna, que son los dos últimos manteros detenidos ayer y anteayer, me parece, en la calle Alfonso a distintas horas del mediodía. No sabemos muchos más datos, pero ya están en casa los dos, pues más información pronto. Y en realidad son dos más, son los dos últimos de compañeros que van... Los dos últimos de una larga lista. Claro, que van detenidos todo el rato, o sea que ni un paso atrás, lo que decía. A tope. Nada, Peco, que nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo ya. Sí. Pues hasta luego, cuesta abajo y sin frenos. Estamos con agradecimientos, no sé si tienes que agradecerle a alguien... Al que te ha vendido los cleaners. ¿Dónde las has comprado? ¿En el Mercadona? En el Simpli. ¿Y qué tal de precio? ¿Se te ha ido mucho de precio? Bueno, son pañuelos, son pañuelos de papel, no son caros tampoco. Yo el último paquete que compré, 37 céntimos me parece que compraron. Yo quería decir que si... No, que este si... vale 2 pavos y medio, pues son 24. Bueno, por favor, son 24. Vamos a estar aquí haciendo publicidad ahora de... Ha preguntado que sí, no sé qué. Yo no, ¿no? he dicho dónde los he comprado ni nada. Buscar. No, espérate, no hemos preguntado al invitado. Del 1 al 10, ¿cuánto de peludo tienes el culo? Estábamos cruzando los dedos pensando que se te había olvidado, Pecu. Del 1 al 10, pero del 1 al 10... El 10 es lo más peludo. Nada, el, ah, vale, mira, mira cómo me he pillado. 9. 9, vale. Madre mía, creo. Que habrá que poner para acabar... La cuña guapa la, esa. Nuestra cuña de nuestro ya alcalde en funciones, Santi Esteve. Al final lo echaremos de menos. Sí, seguro que ha sido la debacle que ha venido desde que nos grabó la cuña esta. Y la hemos puesto menos. Pues bueno, ¿alguna cancioncita así para acabar o qué? Yo Parálisis Permanente, Héroes, pondría, vamos. O Ugly Bastard, no sé, la que queráis. O Troika, Confrontación. Venga, Parálisis Permanente. ¿Sí? ¿Esos de dónde eran? De Barcelona, ¿eh? Parálisis Permanente, ¿eh? Esos eran de la movida madrileña. Ah, bueno, me estoy confundiendo con Último Resorte, no me mola nada. Parálisis Permanente no me mola nada. No. Estos eran un poco vinculados a la movida, ¿verdad? Era, es decir, era Alaska, estaba Alaska de teclista. Antes me he estado viendo a Tamela de Almodóvar, me estaba molando, lo que pasa es que estaba muy cansado y la ¿Te he parado molando, a mitad. ¿Que te aten o que...? No, de momento no he visto a nadie atar. Bueno, sí, la he esposado para el Antonio Banderas a la... ¿Dejáis de spoilear o qué? Sí, eso digo yo. A la venga, con los... Vamos a escuchar decir, miles no. de personas aquí, ¿qué Tira, queréis? No. Perder... Al final nos van a denunciar. A tope con Almodóvar. Venga, va. Pues muchas gracias a todas por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, en el 101.8 en Radio Topo. Besicos, co. Venga, besos. Chao, chao. Cuesta Abajo y Sin Frenos es la hostia, porque es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero.